Recuerdo tu risa, recuerdo tus ojos y la sonrisa que me solías dar. Pero no quiero seguir pensando que no estás aquí. El minuto más triste de todo se asoma en mi vida. Toda mi niñez se despierta y una herida que sigue abierta porque vos me para volver a empezar y respira libertad que vos me soñías. ¿Dónde estés? Te recordaré y en cada momento en mí te llevaré mi estrella, mi sol, mi luna. Serás de ahora en más. Mi sol, mi luna, serás de ahora en más.